Otro día, otro palo, otra tendencia. Respete mi presencia. Jeje. AW Records. A mí no mole de mujeres. Si al final todo sale en pupu. Mejor háblame de plata. Que eso si uno se lo disfruta. Si saben, no se hagan. Baby, te cambié. Por la fama, los flash, el dinero. Ese totito no lo quiero. No me llame ahora que es putero. Baby, te cambié. Por la fama, los flash, el dinero. Ese totito no lo quiero. No me llame ahora que es putero. Marciané, ¿qué? Hablamos nunca. No diga que fue por mí, si fue tu culpa. Mi carrera no interrumpa. Ando de parigo mala onda. Si no la respondo todas tus preguntas y me voy de rumba. Par de cabras me hacen segunda y me contaron que ande con puro punga. Te deseo bendiciones pero los detalles no te confundas. Se fue una pero ahora más de dos quieres que se lo hunda. Pero te cambié por la fama, los flashes, el dinero. Baby, yo ya no te quiero. Sentimiento cero, no me hable que me voy pa'l putero. Baby, te cambié. Por la fama, los flash, el dinero. Ese totito no lo quiero. No me llame ahora que es putero. Baby, te cambié. Por la fama, los flash, el dinero. Sorry, pero ya no te quiero. No me hable ahora que voy pa'l putero. ¿Quieres dejar un recado? No hay problema con mi manager. Yo a ti te quería y te adoraba, pero hasta ayer. Soy un jeque, no quiero una, quiero 10. Carro, casa, lujo como un árabe. No hablamos nunca, porque estoy ocupado. Tú eres pasado, y pasado pisado. Hablando mierda de mí, está dolida y se te ve. Contando todo a todos al revés. Vete con Teddy Marín de Don Pingüe. Imposible que me olvides, jerarca, ya, pagué papá, el triángulo de las Bermudas, ¿qué? De la musa, otro día, otro palo, otra guacha, otra casa.